había que terminar con esa prohibición porque era absolutamente arbitraria, era una prohibición basada en prejuicios sociales, que se transforman en prejuicios científicos cuando la medicina los toma como tales, pero el concepto de grupos de riesgo es anacrónico y venía siendo cuestionado hace mucho tiempo.